Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Nacho. Oscar, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Feliz día, Nacho. Feliz día del periodista. Feliz día, Nacho. Vos sos en serio periodista, sí, como sí, nosotros. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Nos dejó saludos para vos, Mónica Weiner. Besos luminosos, saludos luminosos, decías para, para el nene. Una amiga del alma. Una amiga del alma. Sí, qué grande, grande. ¿Cómo pasaste tu día hasta ahora? Y me, en cama. No. ¿En cama? Sí. ¿Mal o cómo podemos entender eso en cama? No, mal. Un estado gripal importante, bueno, claro. de la época, ¿no? Claro. Uno que sí. Se odia tanto el invierno, pero bueno, son épocas y épocas. Como decimos cada año, el periodismo, ¿no? Qué difícil que está para todo, y uno que lo vive tan de cerca, qué difícil todo para el periodismo. Y no hay nada que festejar, si bien seguir en la lucha, claro. Por intentar... De convivir con los medios de comunicación, con radios. Sí, no hay que estar, claro. Así es. ¿Estás en la cama ahora? No. Ah, en bueno. Este momento no estoy en la cama. Bueno, contanos, que siempre nos interesa mucho escucharte. Bueno, información minuto a minuto, digamos, está presentando Pecachese, hablamos del nuevo técnico de Independiente, en ronda de prensa junto a Moyano, el presidente de Independiente, quien diría, ¿no? Uh-huh. Que Moyano sea el presidente de Independiente, pero así está la actualidad del fútbol argentino. Becachese, que viene a ser una gran campaña con Defensa y Justicia, recordamos que fue ayudante de campo con Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, que también tuvo un paso por la U de Chile, uno de los equipos más grandes que tiene el país vecino, y viene a intentar de rumbear a este Independiente. Vos lo sabrás mejor, Oscar, que no tiene buenos momentos en el año, pero sin embargo sigue en la Copa Sudamericana, que lo encuentra en octavos de final contra un rival menor como la U Católica de Ecuador. No, la de Chile, pensé que ibas a decir la de Chile, sí no, la U no, de Chile, claro. La de Ecuador, que tiene que jugar dentro de dos semanas. Y bueno, esto, Sebastián Becachés, el nuevo técnico de Independiente, si bien ya se sabía... a puertas cerradas que iba a ser el nuevo técnico, porque esto que tiene el fútbol también, el martes renuncia a Becachese a Defensa y Justicia, el miércoles echan a Holland, el jueves asume Becachese como nuevo técnico de Independiente, claro. Es así el fútbol. Está todo más o menos calculado eso ya, sí, ¿no? sí, y creo que también lo saben todos los participantes, digamos, sí, se mide... cuándo viene, cuándo se va, cuándo... Claro, sí, se mide hasta el último centímetro justamente para no dar ventajas en este fútbol tan ventajero que hoy tenemos. Sí. Hoy juega nuestra querida selección argentina, un nuevo desafío para el equipo de Scaloni, que ya es el técnico titular. Si bien uno habla de interinato, yo creo que hoy en día es el técnico principal del seleccionado argentino. Fue afirmado y confirmado por no solo el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, sino también por Menotti. Es verdad que va a ser evaluado y cómo juega Argentina, sobre todo en la Copa América, que va a estar disputándose a partir del 15 de junio, o sea, la semana que viene. Nuestro seleccionado debuta con Colombia, después con Paraguay y por último con Qatar. Hablamos del grupo B, que va a ser Argentina, pero lo importante es en el día de hoy, a partir de las 21:10, Argentina en San Juan se va a enfrentar al combinado de Nicaragua. Ajá. Obviamente es un rival menor, que por lo general uno hace estos amistosos para que el seleccionado argentino se despida de su público, crezca la confianza y se empiecen a ver un poco de sociedades. Sí, escuché que le pidieron por favor que no levante mucho el piecito, que no pegue muy fuerte porque que no se rompa ninguno, ¿no? Sí, te imaginás. bueno, la semana pasada, no, en realidad esta semana Neymar se rompió jugando frente a Qatar en un amistoso y bueno, quedó fuera de la Copa América, más allá de las denuncias por abuso. Tiene otro problemita, más grave, ¿no? Sí. Uno cuando vio la... Yo no había visto la jugada en que se lesiona, pero leí que Neymar se había lesionado y dije, bueno, lo están cubriendo, lo están intentando de... Yo creo que sí, ¿no? Sacarlo del ruido, pero después uno ve la jugada y se ve cómo se tuerce todo el tobillo. hay un poco de todo, ¿no? Me imagino yo también en lo que debe ser el bullicio de, en Brasil en este momento, no solo por tener la Copa América, sino por esta denuncia a voces que hay sobre Neymar, la gran figura que tiene la selección brasilera y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Claro. Armani, Sarabia, Foyt, Otamendi, Acuña, Lo Celso, Guido Rodríguez, volante central de River, Paredes, Messi, Agüero y Matías Suárez. Esos son los 11 iniciales de Scaloni para enfrentar en el día de hoy a Nicaragua, una formación que está mechada entre titulares y suplentes, porque recordamos que Foyt es un chico que viene creciendo y mucho, es suplente en el Tottenham, en el equipo de Pochettino que llegó a la final de la Champions, pero sin embargo es uno de los es el futuro de la selección argentina y viene bien que lo lleve y que esté cerca de estas grandes figuras. Sí. Va a ser titular en el día de hoy porque Pesela, el central titular que va a estar acompañando o también en la Copa América, uno cree, está con tuvo una fisura en el pómulo derecho, entonces lo cuidan, lo miman un poco como para que llegue al partido del 15 frente a Colombia al 100%. Sarabia, el defensor de Racing, le ha ganado la pulseada a Casco. En esta pulseada justamente que hay entre estos dos defensores, grandes defensores, Sarabia que va a ser nuevo jugador del Porto de Portugal, así que Silvia se queda sin tu lateral derecho. Vamos a ver cómo lo resuelve Caudet, pero es un buen jugador y la verdad que a mí me entusiasma y bastante. Y Acuña va a ser lateral por izquierda, una Acuña que juega de volante por izquierda, así que supongamos que va a tener más subida que bajada. Y después, algo más conocido, Lo Celso, Guido Rodríguez, que viene rompiéndola en América de México, fue una de las grandes sorpresas de Scaloni, le tiene mucha fe y lo vio muy bien en los entrenamientos. Leo Paredes, que está en el Paris Saint-Germain, que viene haciéndolo hace muchos años, y la verdad que es un muy buen jugador. Y vamos a ver qué sucede con Messi y estas buenas sociedades que se puede formar con los volantes. Sí, Messi igual le bajó un poquito el tono a todos, ¿no? Sí, ya no, sí. no somos favoritos, hijo, y bueno. Messi en notas que estuvo dando esta semana y la semana anterior, le bajó un poco el tono. Yo creo que también para sacarle un poco de presión a los chicos nuevos. Seguramente. Y sobre todo porque la Copa América se hace en Brasil. Y obviamente, si bien Neymar hace poquito se dio de baja de la Copa América, el local siempre tiene. Siempre, sí, aparte como sea es Brasil. Ahora hay otro Brasil, seleccionado argentino que va a arrancar, que son el de las chicas. Sí, en la Copa Mundial Femenina que se disputa en Francia, la inauguración fue hoy. Hay una compañera de otra radio, hablamos de Viviana Vila y estuvo subiendo de todo por Instagram. Ah, mira. Y pueden, síganla, la verdad que es un lujo que esté. ¿Cómo se llama? Viviana Vila. Viviana Vila, todo con B corta. Todo con B corta, así es. Estuvo en la inauguración. Francia venció 4-0 a Corea del Sur. Este fue el primer partido y con todo lo que conlleva la inauguración, nada más se disputó un solo partido. Sí, mañana va a haber mucho más. Mañana juegan Noruega frente a Nigeria, España, Sudáfrica. Pero lo importante, o lo que a nosotros nos importa en realidad, Argentina. Es el seleccionado argentino femenino que va a estar debutando el lunes a las 13 horas frente a Japón. Argentina está en el grupo D con Inglaterra, Escocia y Japón. Recordamos que Argentina tiene el fútbol femenino semiprofesional. Semiprofesional, sí. Son 8 contratos profesionales que tiene que tener por reglamento de ahora en más los equipos de Argentina. Bien. Y hay muchas jugadoras que ya están jugando en el exterior. Sí. No esperemos milagros, no esperemos nuevo, pero es un gran... También hay que bajarle un poco el tono a esto, ¿no? Sí, es un gran esfuerzo que están haciendo no solo la AFA, sino todos los clubes para que el fútbol femenino crezca y mucho. Es bastante incipiente acá el fútbol, viendo en otros países la tradición que tienen tiene el fútbol femenino sobre todo, ¿no? Sí, en todos lados, Sí, sí, acá lamentablemente tiene que ver, me parece que tiene que ver con el machismo del argentino, que la mujer juegue tan poco al fútbol. Sí, ahora no, por suerte no. Y esto que decimos siempre de los clubes de barrio, sí, tienen las duchas y vestuarios para hombres. Y las mujeres también juegan a la pelota, juegan al fútbol, ¿viste? Es claro. Así, pero bueno, de a poquito se va a ir saliendo. Te quería comentar algo, te voy a hacer escuchar un audio, a ver si me decís, voy a apelar, si lo sabés, decímelo, pero no me digas, que le voy a preguntar después a Silvia. ¿Qué deporte es este que te voy a hacer escuchar? Es un relato así impresionante. Dale. Vamos, con calma, se empieza a acumular el centro. Esto puede ser muy malo, hace falta un palito. Dame un palito por la derecha, dame un palito por la derecha, papá. Más 110.000 para Jonas. Se empieza a acumular, no me jodas. No me jodas, Jonas está fuera. Joseph, con 16 años, siendo jugador del Fortnite y fan de Lolito Fernández, puede ganar a nuestro padre de Albacete. Más 30.000, menos 22.000, una ficha más y es campeón del mundo. Un palo a la derecha, un palo a la derecha, un palo a la derecha. ¡No! ¡Campeón del mundo, Joseph! Está editado, por supuesto, no dice de qué. ¿Vos sabés de qué es? No, la verdad que me... Yo confieso que no tengo ni idea. Escuchá esta, música, a ver si te das cuenta. Esto es el Tetris. ¿Quién no jugó al Tetris? ¿Cómo no jugar al Tetris? Los agarré. ¿Por qué te yo traigo esto? Yo no jugué nunca en mi vida. No, si yo jugué y te pone muy nervioso. Vienen fichitas y vas encajando. Son palitos. Y este son es un relator de Tetris. Un relator de la final del mundo de Tetris. Tetris ahora me ahí está. Cables, digamos. Dame el palito. Dame el palito, claro. Fue lanzado un 6 de junio, por eso lo traje, de 1984. Es un videojuego de rompecabezas soviético. Mientras trabajaba en el centro de computación de Dorosnitskin o algo parecido, la Academia de Ciencias de Unión Soviética, una persona que se llama Alexei Patsik, no sé cuánto, porque es un quilombo, Patsenikov o Patseninov, que lo creó como para distraerse y hoy por hoy es un... ¿Y cuándo tuvo lugar la final? Esto tuvo el año pasado. Lo escuché y digo, ¿qué es? ¿De qué es esto? Quería traerlo para ver si... No. Obviamente no es de tu época. ¿Vos suponías que yo iba a saber eso? Yo supuse que sí. Ay, no, por favor. ¿Es un jueguito? No. De... En mi vida, además, no me interesan esos jueguitos. No, bueno, no importa. Continuemos con Nacho, por favor. Bien, Nacho, quería hacerte participar de esto también. Una diversión, Nacho. ¿Quién no ha jugado al Tetris, por favor? Bueno, viste acá, mi amiga no viste. Bueno, ustedes son de muy otra generación, de muy otra. Bien, Nacho. Bueno, lo mencionamos, entonces vale. Argentina va a debutar el lunes 10 a las 13 horas frente a Japón. Escocia e Inglaterra son los otros rivales por el grupo D. La verdad que Argentina, con pasar a octavos de final, debería sentirse hecha. Sin embargo, siempre está la esperanza porque primero es fútbol y porque después Argentina siempre tiene ese plus en este tipo de competiciones y vamos a estar todos obviamente apoyando a las chicas. Y una buena noticia es que lo televisa la televisión eso pública. Eso te ¿no? iba a preguntar, si lo pasan por la tele. Sí, lo pasan por la tele. ¿Y la Copa América? La Copa América también va a estar televisada por la TV pública, no todos los partidos, sino los de la selección argentina, después sí, por cable vas a poder ver la gran mayoría de los partidos. Una cosita más antes de despedirme, se está terminando en realidad la temporada de polvo de ladrillo, hablamos de tenis, no fue una buena aventura de los argentinos dentro de estas canchas. A pesar de que eran muchos, ¿no? A pesar de que eran muchos, lo habíamos mencionado el viernes pasado. Diego Peque Schwartzman quedó afuera en cuartos de final frente a Rafa Nadal. Le tocaron dos monstruos a los dos. Y sí, Guido Pella frente a Roger Federer. Hoy justamente esos dos monstruos del tenis se enfrentaron en las semifinales. Ganó Rafa Nadal, el español. Ya está en la final, espera por Djokovic o Thiem, el número uno del mundo y el número tres del mundo. Se están enfrentando en realidad. Se suspendió por lluvia. Estaba ganando el austríaco 2-1, así que era esperar lo que suceda. Se viene la temporada de césped donde Juan Martín del Potro, quien tampoco pudo llegar a las últimas instancias de Roland Garros, tiene un poquito más de esperanza porque es una superficie que le gusta. Se viene Queens, se viene Wimbledon, una gran temporada de césped y esperemos que los argentinos demuestren de vuelta nuevamente porque están en la máxima categoría, ¿no? En las máximas posiciones del ranking de ATP. Bien, Nacho. Bueno, Nacho, gracias. Completísimo. ¿Nos encontramos el viernes? Nos encontramos el viernes, me vuelvo a la cama. Dale, por favor, curate y cuidate, Nacho, ¿sí? En serio, aunque venga un fin de semana, trata también de guardarte, ¿no? De guardarte un poco. Sí, prometido. Bueno, un beso grande. Un abrazo. Hasta el viernes. Chao. En Más Vale Magazine. will keep us together. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. We can be here.